102.5 en Buenos Aires. 102.5 en Montevideo. Dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia. Dos programas que nos gustaría escuchar si estuviésemos del otro lado. Contactos, más que contactos. Abrazo radiofónico. Ruta alternativa. Milonga. Mañanas activas. La milonga es otro periodismo. En el mismo aire. He is here. Alfredo Zitarrosa. Bueno, sí, ya estamos en estos 102.5 de ambas orillas. Buenos días. Muy buenos días, compañeros de Ruta Alternativa. Buenos días desde acá, desde Montevideo, Uruguay. Nada, esta experiencia verdaderamente no solamente es novedosa, sino que nos es muy grata a nosotros. Aquí en la mañana de Mañanas Activas por Radioactiva FM 102.5, casualmente hermanos de frecuencia por allá. Así es. Sí, hermanos de frecuencia, así que bueno, esto es lo que estamos. Acá estamos escuchando, está Daniel, está Roxana. Buen día. Allá está nuestra productora Cecilia, Nico en los controles y acá Graciela que también te está escuchando. ¿Quiénes andan por allí por el estudio? Bueno, estamos Nicolás justamente en controles técnicos y en conducción. Compartimos más que la frecuencia entonces. Sí. Porque ¿cómo? nuestro operador también es Nico, Nicolás. Sí, por eso mismo estaba viendo no sabemos si es el mismo, a lo mejor es el mismo Nicolás que opera para ambas orillas. Bueno, esto podemos ir trabajando luego con la magia de la radio, ¿eh? Qué bueno. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Anda bien la compañera? ¿Sí, todo bien? Sí, hola Nico, ¿cómo andás? Sí, sí. Gracias. Sí, el año pasado, no, cuando hacíamos los últimos duplex, el operador era Diego Domínguez, ¿no? Es Diego. Claro. Y ustedes también tenían ahí a Diego Domínguez. Sí, aquí. Estamos ahí. Muchas coincidencias, ¿eh? Muchas coincidencias. Bueno, tenemos acá. Hoy fue una mañana para nosotros muy complicada porque estamos sin internet. Para un programa de radio en esta era, estar sin internet es muy complejo, ¿no? Sí, claro. Lo hemos vivido y lo vivimos muchas veces. Sabemos. Y no se sabe por qué, es algo misterioso. Exacto. Bueno, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es la intencionalidad, por lo menos de parte nuestra? La intencionalidad es la de compartir así, en forma directa, quincenalmente, en principio, alguna de las cosas que nos atraviesan, que nos pasan, que pueden ser de la agenda de compartida, muchas veces con otra mirada de los medios masivos de comunicación, o puede ser la otra agenda, la que vamos armando los medios alternativos, comunitarios y populares, con los hechos, las cosas que nos ocurren y muchas veces no son noticias. Desde acá esta es un poco la intención también, además de por supuesto escucharnos y sentir que caminamos un poquito también el barrio de Peñarol cada vez que nos conectemos, ¿verdad? Para nosotros pasa lo mismo con ese hermoso barrio de Caballito, donde está instalada la colectiva y que por suerte tuvimos la posibilidad de conocer y que tiene tantas cosas en común, ¿no? Bueno, y como tenemos tantas cosas en común, nos pasan realidades que también compartimos, que tienen que ver con el acontecer político, social y las luchas sobre todo de las organizaciones sociales. Ustedes nos pedían ayer, en esto de intercambiar noticias, algo referido al rol docente y a la educación. Nosotros aquí en esta emisora tenemos un programa que se dedica específicamente a eso, que se llama a la olla con los grillos, pero entonces no nos dio el tiempo de traer a los compañeros a esta mañana, que son los que realmente están metidos en el tema, así que le vamos a deber esta noticia. Lo que sí le vamos a contar es que el Centro de Estudiantes de Magisterio, donde se forman las maestras, estuvo 36 días de ocupación y que recién en la jornada de ayer ellos decidieron, después de varias amenazas de desalojo, desocupar el centro. Han conseguido un montón de cosas. No es muy común que en las luchas consigan tantas cosas. Ha sido una ocupación cargada de participación, de entusiasmo. Ellos estaban luchando por las prácticas en varios centros de estudio. Además denuncian la falta de maestras. Hay una ausencia de maestras en Uruguay de aproximadamente 2.000 por año. O sea, se reciben 800 maestras. Decimos maestras porque la mayoría son mujeres, ¿no? También hay allí algún maestro, por supuesto. Y hay una demanda de 1.000. Esa vacante la cubre el Estado de maneras bastante inhóspitas, ¿no, Ismael? O sea, sí, en algunos casos recurren a maestras jubiladas, y seguimos con el tema de las maestras, porque realmente acá en su mayoría son maestras, son mujeres las que asumen el rol docente en primaria, y después realojando gente del interior, sobre todo de más arriba del Río Negro, que vendría a ser el río que divide a la mitad del Uruguay. Estamos hablando de gente que es desarraigada de su tierra, ponele por unos 300 kilómetros más o menos, una cosa así, lo cual para las dimensiones uruguayas es un cambio grande. Y bueno, nada, eso es, digamos, una de las cosas que hemos ido viendo en el contacto con ellos, a partir del contacto con justamente el gremio de estudiantes de magisterio en esta lucha. Y otras situaciones, digamos, como que se ramifican de esto, ¿no? La falta de docentes en escuelas, en barrios periféricos, donde además la apuesta había sido establecer una obligatoriedad para chiquilines de 4 y 5 años para que asistan a escuelas a las cuales luego finalmente no pueden ir. Claro, ¿no? Claro. La propia institucionalidad les cierra la puerta por falta de docentes. Claro. Bien, y lo bueno de este conflicto es que además de que este tema se puso en el tapete, evitaron el desalojo, que tenían sobre sus espaldas varias amenazas, y lograron cosas concretas para el beneficio del centro de estudiantes, como que lograr que haya más escuelas para realizar prácticas que no tenían, lograron habilitar 2 escuelas más y lograron generar una mesa permanente de negociación con las autoridades, y además, algo para nosotros es muy importante, lograron ellos darle fin a la ocupación cuando a ellos se les ocurrió. Y eso generó para la interna del gremio una fortaleza que va a servir para el futuro, ¿no? Que sirve para cualquier gremio, ¿no? Lograr salir victoriosos de un conflicto y unidos. Así que, bueno, eso es la noticia que queríamos contarles de educación. Les debemos el análisis más profundo para una próxima intervención. Ya anotamos. Está bien, quedó en el debe, ¿eh? Está muy, muy interesante. Además, compartimos también, por lo que nosotros estamos entendiendo, algunas de las situaciones similares, ¿no? Esto de tener una obligatoriedad a partir de 4 o 5 años, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera hay edificios, ni siquiera hay lugares físicos donde el Estado desarrolle esa obligación. Así que en ese sentido, también aquí hay un déficit de docentes importante. Bueno, se agradece, y se agradece además la intención de ir por más sobre esto. Nosotros queríamos comentarles que aquí estamos en una situación de crisis. Esta es la palabra que estamos buscando en los medios masivos de comunicación desde hace por lo menos una semana. Y recién nos comentaba hoy Pablo Brambilla, que es el compañero que hace un poco la mirada más sobre los medios masivos, recién aparece incipientemente la palabra crisis en uno de los periódicos, que es el Página 12. No se habla directamente de lo que está ocurriendo, por un lado tenemos la devaluación vía mercado directamente, que se ha producido en la moneda y que ustedes seguramente la conocen y saben que estamos hablando de un 11% en muy poquititos días. Pero no es solamente el porcentaje, sino que además es la forma en la que se impuso esa devaluación, ¿no? Luego la inflación persistente como elemento de redistribución de riquezas, que, como todos sabemos, esa redistribución siempre salen de nuestros bolsillos para ir a parar a otros lugares, ¿verdad? Luego está acompañando esta crisis el tema de los despidos, que en el Estado se hace muy evidente, muy masivo además, ¿no? Y que va en línea con la necesidad que manifiesta este gobierno de ajustar las cuentas, ¿no? Y aparte la precarización laboral que estamos viviendo. La precarización laboral que se sostiene, exactamente, y que por otra parte, en esa precarización laboral de la que nosotros hemos dado cuenta, por lo menos en los 12 años de existencia de la radio, estamos hablando del Estado, ¿no? De los trabajadores. Sí, sí. del Estado, esa precarización laboral sostenida es donde se producen la mayor cantidad de despidos vía no renovación de contratos. Después, claro, porque, no sé si ustedes tienen también la misma situación de inamovilidad de los empleados públicos presupuestados que tenemos acá. Acá se llama de planta, sí. De planta, sí. Ahí va, perfecto. Bien, acá justamente por lo que ha optado también el gobierno, el actual gobierno, es no solamente la presupuestación de varios, sino también un montón de contratos que pensando, digamos, haciendo, transpolando la situación, sería lo mismo que ocurriría acá, ¿no? Claro, porque esto o te ata clientelísticamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? A un determinado color de gobierno, aceptando una cantidad de cosas que tal vez no queramos aceptar, o realmente después te entregan atado de pies y manos, ¿no? Claro. Claro. Y por supuesto el tema de la productividad que realmente o estamos agarrados con lo que importan porque traen cosas, o si no, en algunos casos donde se han cerrado tantas fábricas que ya no nos quedan de dónde recurrir a la producción que se necesita para que el país pueda salir un poco más adelante. Y por otro lado, ahí el tema es que para ustedes, por ejemplo, así como para cualquier país, pero en el caso de ustedes es sin duda por las dimensiones de la economía, es mucho más importante la retracción en el consumo interno. Sin dudas debe tener un impacto muchísimo mayor sobre la producción industrial, que evidentemente ustedes la tienen mucho más desarrollada que nosotros, que en los 90 fue barrida por completo acá, ¿no? Claro, sí, acá también acá. En los 90 se vivió algo muy similar, pero hay sí siempre algunos bolsones de producción que están atados al consumo, ¿no?, interno, pero también allí se dan, en el empleo privado también se dan despidos, y se dan despidos fundamentalmente por tres razones. Una, el disciplinamiento, empresas que tienen gran rentabilidad, pero que aprovechan una coyuntura para echar delegados, para echar, en fin, todo aquello que puede ser oposición dentro de la empresa. El otro sector es justamente pensar en su propia rentabilidad, ahí hay otra cantidad de despidos. Y por último, lo que decíamos recién, las empresas que se ven realmente afectadas por las importaciones. Bueno, hasta aquí un panorama general de si esto le podemos llamar crisis o no, lo dejamos a criterio también allí de los montevideanos que están escuchando. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Totalmente. En verdad nosotros les habíamos planteado justamente el que hicieran una descripción somera de la situación económica de allá desde el punto de vista popular, porque en verdad lo que estamos viendo justamente es eso, ¿no? Y además otra cosa, y en ese sentido hablemos sin pelos en la lengua, es una crisis que sin duda está milimétricamente no solamente inducida, sino que además planificada en forma ruin, ¿no? Totalmente. Eso sí. lo vemos con claridad, porque a ver, este asunto de las leyes del mercado, yo por lo menos siempre digo que es como después de Papá Noel es lo siguiente, ¿no? Las leyes de mercado. Acá hay gente que digita con mucha claridad acorde a intereses muy concretos, y en este caso se está viendo además, ¿no? Bueno, vaya, tienen un presidente empresario. Claro. No solo el presidente, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto ha sido para nosotros una experiencia hermosa, este primer encuentro que hemos tenido en el aire, Ismael. Exactamente. Bueno, igualmente para nosotros, realmente nos hemos sentido muy cómodos. Tenemos que ajustar un poquito más los tiempos de entrada, porque claro, implica también un poco como empujar un poco las programaciones anteriores que tenemos, o sea, los contenidos anteriores que tenemos a la salida. Pero ha sido realmente muy grato compartir aire con ustedes, que bueno, que estén un poquito en nuestro querido Montevideo, así como nosotros estamos compartiendo un poquito con los vecinos de allí de Buenos Aires. Arriba, compañeros, un abrazo. Un abrazo. La seguimos. Abrazo. En 15 días, chao. Gracias. Bueno, allí. Me encanta esto. Radioactiva. Me encanta esto. Y si nos confundimos, ¿no? Digo, uruguayos, argentinos, ¿qué le quedó al pobre Charlo que siempre lo confundían con Gardel? Ave de paso, por Charlo. Después de Uruguay.